ya, DJ Nico, The Flying Monkey, dilo, presentando Calma el Dribbling. Yo, calma el dribbling, asegura el balón, no te vuelvas crazy. Alma tu jugada y ataco, te la clavo en la face y pelo lacio. No vengas pa' acá, invadí mi espacio con ese flowcito que le sigue faltando potasio y proteína. Si no sabes lo que se avecina, son los vientos en las minas los que hacen girar las turbinas de este jet. Te rompo el servicio en el primer set y siempre ando bien presentable como la comida gourmet. No te fijas que mi estilo raspa como una lija, sorprende como la cuija. No hay normas por las que me rija, no me exija, ese tapan con la misma cobija, guarden su distancia y no se me dirijan, que se sujeten, que es mejor estar en la calle comiendo sardinas que estar en una prisión preparando un filete. Tú lo que quieres, mujer y billete, yo lo que quiero es sacarle la mierda a la pista como hacen con los cadetes. Ya no son 18, ahora son 27, enviando en sí pa'l retrete con su dime y direte soquete. Cuando ya yo ensayaba, tú tomabas tete, cuando tú no tenías a camilla me decían el caballete. El que los deje estupefacto, el que los atrape en el laptop, el rato, los míos en el estudio con la laptop, esto suena compacto, es otro extracto. Si te lanzas pa' acá, debulla el cactus, stop alto. Esto es cancha completa, no es un 3x3. No te metas ni te comprometas con el que no es, o te dejan a pie y se hunde el peñero. El truco es saber cuándo eres el último para poder ser el primero. Es la nueva política en el género, pa' los que andan en el guero y no han guindado su ropa en el tendedero. Con solo un close up te saco de line up. Para oírte a ti prefiero ir pa'l BMS a escuchar a segundo y tomarme un trago mientras chicha pago, pensando en comprar una casita allá en Trinidad y Tobago, pero que esté bien cerquita del lago para pasar todo el día como un vago preguntándome ¿y ahora qué hago? Si me da la depre, enciendo el repro, me pongo repre, se me escribo y los convierto en limonada, frappe, guaxamara. Aunque sigan pasando cosas raras y la vida esté cara, está claro que la pache no para. Y dicen boom, explota la bomba como un cañón, dile a los tuyos que vayan quitando el calón. Give me the son, es el apache en el micrófono. One, two, ahí voy yo, como todo un lion. Y dice boom, explota la bomba como un cañón. Dile a los tuyos que vayan quitando el calón. Give me the son, es el apache en el micrófono. One, two, ahí voy yo, como todo un champion. Y dice boom, es el quilombo, las minas from, los del callejón, donde siempre pega el pestón. Y dice boom, empezó la clase, abre el salón, que llegó el teacher apache, alumnos pa'l pizarrón. Dice boom, ruédalo compi, no seas dragón, no seas King Kong, dame pa' soltarle un jalón. Y dice boom, pa' los que andan firmando un papelón de Al Capón y todavía no han subido el escalón. Calma el dribbling.